Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Escuchas, tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González, transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¿Existen otros Velvet Underground australianos? ¿Los conoce el Irat? Sí, los existe. ¿También conoce el grupo de Death? Pero no al otro grupo de Death. No los escucho, pero lo afirmo. Y tenemos los libros aquí en este programa siempre, de todos los miércoles. Todos. La justificación los para libros. Haberle dado alas a los alacranes. Aletas a las mantarrayas. Y bueno, pues los controles al poncho, ¿no? En esta ocasión vamos a tener dos textos diferentes. El primero de ellos, un texto japonés, naturalizado en Estados Unidos. Igual Echo. que la Echo. Película de Ghost in the Shell. Nevermore. Igual que Ghost in the Shell, igual que pues, todos esos esfuerzos norteamericanos por llevar el manga a la gran pantalla. O todos esos esfuerzos por tratar de enfatizar una sola parte de la cultura. Una japonesa. Sola faceta de la cultura japonesa, así es. O sea, como yo lo entiendo, son buenos catchers de bombas y buenos dibujantes de mangas, ¿no? Bateo, dice que Poncho que de bateo. ¿Qué de o sea, bateo? ¿Caches qué? Bateos, pues, ¿no? Batean bien también. Y yo, verdad. Sí, yo sí le creo. Son sí. Muy de todo, ¿no? O sea, tienen como esa facultad de ser muy clavados en todo, ¿no? Y Shiranai. Siempre te los imaginas acá como neuróticos, ¿no? Un poco, ¿o no? Es que sí, por la cuestión de que está atiborrado todo. O sea, ¿te imaginas un chico japonés con rastas, por ejemplo? Pues no me lo imagino, probablemente le exista. No, debe haber alguno, ¿no? Ahí. Que no sé si necesita fuera que... Fuera del país. No necesita si... No sé si necesita exiliado que yo le imagine para que ella exista. Sí lo necesita. Ah, bueno. Sí lo necesita. Bueno, de hecho eso pasa... Existir es ser percibido. En un poema, ¿no? Precisamente de este autor, ¿no? En donde necesita percibirse sí. A sí mismo en otro ser para que luego este ser lo perciba... Así mismo, ¿no? En objeto literario no identificado, en esta ocasión tenemos a mí me cuestan mucho los nombres en otras objeto lenguas. Literario no identificado o elefante en la habitación. No, perdón, tienes razón, en esta ocasión tenemos elefante en porque la habitación. Hay un elefante en la habitación. Tenemos elefante en la habitación. Tenemos elefante en la habitación. De hecho también tenemos elefante en la habitación de Apollinaire en este bonito texto que le dedica André Breton, que es como un pequeño ensayito sobre su obra. Sí. Del cual en realidad solo vamos a repasar el poema del elefante. Y un poco hablar sobre pues lo extraño que resulta, ¿no? De repente este trip de los autores de escribirle cosas a otros autores. Yo en realidad nunca he entendido muy bien esa dinámica. Creo que Irat lo domina más que yo y se discutirá en este programa. ¿Respecto a los autores que hablan de autores? Sí, ¿no? Es como extraño ese pedo. Pues sí, solo que... O sea, que escriben. A mí eso me saca de onda, pues. O sea, yo estoy acostumbrado a escuchar de literatura, pues. Pero nunca he creído que la letra sea como un muy buen vehículo para hablar de la literatura. Pues hay varios enfoques. Nosotros como lectores esperaríamos que quien escribe sobre el otro autor no se case única y exclusivamente con lo que conoce, ya sea de forma personal o de estudio al autor, sino que trate de hacer su... más bien de ampliar su criterio. Y esto porque le puede dar frescura al hecho de lo que esté escribiendo... Y puede manejar un estilo de no sé, de escritura en donde no solamente se base en un ensayo o que sean un tipo de carta, sino que puede utilizar diferentes estilos para hablar sobre este otro autor. Siempre se valora el esfuerzo sí, claro, creativo claro. Por parte del autor y tratar de exprimir un poco más la forma, ¿no? Que siempre está tan usada y tan gastada. Pero lo que nos interesa primero es el elefante en la habitación. Sí. Porque no nos podemos ocupar de limpiar sin sacarlo antes. Exacto. Por eso, el día de hoy, en el elefante en la habitación, tenemos al autor... ¡A Dumbo! perdón. También. Sí, o sea, viene aterrizando. Viene ¿verdad? Aterrizando. ¿O no? ¿Quién sabe? Está por despegar. Está por despegar. El autor japonés Hiroshige Narihira, el cual tenemos como datos biográficos. Hiroshige nace en Japón, en el pueblo de Kitakami, que está al norte de Japón, cerca de un lago ahí, no sabemos bien cómo se llama, pero ahí existe, ¿no? Narihira se cría en un ambiente de grandes campos, en donde está la agricultura. ¿Grandes en la medida que lo permite la geografía japonesa también? Sí, pues es el aprovechamiento de espacios, ¿no? Sí. Esta cosa de los montes y tantas montañas que luego tienen y tratar de utilizarlas lo mejor que se pueda, porque pues no es que necesariamente sea inhóspito. ¿Por qué no le habrán construido ya un segundo piso? ¿A Japón? Sí. Pues yo no sé si ya hicieron dos hacia abajo. Pues. O sea, tengo claro que es una ciudad que ha crecido de manera vertical. Bueno, un país que ha crecido de manera vertical, ¿no? Sí. Pero estaría chido quizás pensar ya en términos de Mario Bros, ¿no? Y hacer un tema acá plataformero. Pues en términos, de Evangelion hay un Tokio 2, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, Yo eso es lo que quería. Yo eso es lo que quería que lleváramos. Sí. ¿Sí? Sí, pero así de la sensibilidad pop, de hecho, si lo vieran, está zapateando como de alegría. Estoy contento. No más que Poncho, no más que yo, pero sí, es imposible eso. Tenemos que Hiroshige Narihira, pues, hace sus estudios, tanto básicos como de universidad, o sea, toda esta carrera, en una ciudad aledaña a Kitakami. Esta ciudad se llama Oshu, en la cual se encuentra... Estudia algo como administración, ¿no? Sí, sí, sí, es en la prefectura de Iwate. Hace sus estudios hasta los 23 años, más o menos, eso se nos dice. Y es cuando se gradúa como contador, que no se me hace una profesión nada rara, debido a que sí es un tiempo en donde la transición de las cuestiones... Hay que reconocer que hay un ¿no? valor simbólico mayor, pues, ¿no? Con el tema de esas profesiones que te pueden hacer aspirar a un cargo público. Sí, exacto. En Japón o quizás en Oriente en general, pues, ¿no? Sí, sí, sí. De la relevancia como vivencial que implica a lo mejor en países latinoamericanos donde estamos más acostumbrados a la informalidad, pues. Estamos hablando de personas que viven bajo pues códigos más rígidos, pues, ¿no? Así de simple. Sí. Eso no significa que no hayan también parias y lumpens, ¿no? Y gente perdida de Dios, pues, pero... por norma general, digamos que hay un poco más de estricticidad con respecto a la perspectiva social. Es como si ya sí pudiera utilizar la frase de ¿tú sabes de quién soy contador? Exacto, claro. Y aquí es como de soy contador y es como de ah, órale. ¿Y qué? Pero allá... Pues cuéntame qué hiciste ayer. ¿No? Y allá es como de ah, ¿tú sabes quién es mi jefe? Y acá como de... Pero pues otro mundo, pues, ¿no? Sí, mundo. Sí. Lo cual que a mí me parece... que es bastante importante, o sea, podría ser un dato así como de, ah, pues se hizo contador y ya. Sí, pero este estudio lo lleva a que años más tarde, en 1935, bueno, les comento, Narihira nace en 1900 y fallece en 1978, por lo cual ya a sus 35 años... es cuando se convierte en el como contador encargado que se tiene que ir a Estados Unidos para hacer como esta fuerza y equipo de trabajo de la empresa Komatsu Limited, que también es conocida como una empresa líder y tiene como la competencia con Caterpillar de estas cosas pues básicamente insumos y herramientas y maquinaria para la minería, de ferretería, ¿no? Ajá. Tiene la empresa Komatsu de crear el montacargas más grande del mundo, pues, ¿no? Así como esta super mega cosa que puede cargar toneladas y toneladas. Casi, casi, es como decir, podemos cargar una montaña en el carrito. Es como de, ah, pues, cárgate el Fuji ahí atrás, ¿no? Y nos lo llevamos, pues, ¿no? Que también sería interesante pensar en dónde poner el Fuji, ¿no? Sí, justo eso. Si uno lo tuviera ahí para colocarlo en el patio, probablemente sería un poquito complicado, ¿no? Para el perro ir a dar la vuelta para sentarse, pues, ¿no? Sí, exacto, sí. Arre, bien, arre. Bien, bien. Arre, ese balón. Arre, arre. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando realice este viaje a Estados Unidos para hacerse encargado de la parte de contabilidad de la empresa Komatsu. Porque sabemos que es más difícil contar en dólares, ¿no? Contar en dólares es un desafío mayor que contar en... Yo no sé cuál sea la moneda. Ajá, aparte, a mí me parece interesante cómo esa relación que tuvo Japón con Estados Unidos en esos años en donde después iba a haber como un despliegue de violencia magnánimo que pasa a la historia, ¿no? Que precisamente Hiroshige Narihira... Sí, hay que pensar que era sobre uno de los periodos más oscuros de Japón. Anterior a uno de los periodos más oscuros de Japón. Sí, exactamente. Es el hecho de permanecer allá por su trabajo durante 20 años. 20 años, ¿no? Que, pues, allá en Estados Unidos se queda en la ciudad de Peoria, en Illinois, que le ofrece unos aspectos parecidos a su ciudad natal, que es Kitakami. Pues en Peoria tiene, pues la ciudad está a la orilla de un río, hacen plantaciones muy extensas de diferentes tipos de no sé, de semillas. Y la otra también es que también puede realizar viajes en bote, ¿no? Que en Kitakami se, bueno, cuenta el propio Hiroshige Narihira en alguna, ahí como... Una decisión interesante, ¿no? Porque... Sí. Al menos, no sé, ya quiero decir, ya más aterrizados en esta nueva modernidad, ¿no? En esta nueva normalidad, todo ese rollo. Los pinches orientales y japoneses que llegan acá a América, más bien buscan las experiencias contrarias a las que pueden encontrar en sus países de origen, sí, pues, ¿no? Exactamente. O sea, me parece interesante que la decisión no fuera irse a Las Vegas, pues, ¿no? O irse a, yo que sé, a San Francisco, a Colorado, ¿no? Sino a un lugar que le recordara como a la misma tranquilidad pueblerina, sureña. Sí, tengamos en cuenta que el haber nacido para Narihira-san, haber nacido en 1900, lo tiene cargado por su familia de ciertas cuestiones muy, muy tradicionales. Y yo creo que todo eso, cuando pasa 20 años en Estados Unidos, de alguna manera le llega la cuestión... No se acostumbraba al tenedor, dice en la biografía. Sí, sí, sí. Y yo creo que le llega esta parte melancólica, ¿no? Por el hecho de durante esos 20 años es que ocurre el ataque a Japón y pues obviamente alguna parte de nostalgia también regresa y es cuando... Fue solo melancolía por suerte, podemos decir, ¿no? Incluso. O sea, pues que... sí, es un golpe de suerte, ¿no? Sí, sí. Sí, son kilotones de suerte, ¿no? Un mar de distancia de suerte. Ajá, sí, un mar de distancia de suerte. Y ahí precisamente es cuando Narihira tiene como este impulso de en esta otra tierra compartir un poco del folclore o de la cultura de los japoneses, ¿no? Y comienza a escribir y tenemos que su primer obra publicada en 1938 se llama Surimono, que habla sobre unos relatos de viaje en bote entre algunos ríos del norte de Japón, que precisamente, como sabemos, en Kitakami. Que es una cosa que le pasa a muchos escritores, ¿no? Sí. Que una vez que empiezan a vivir en un lugar fuera de sus patrias, ¿no? De repente tienen este impulso de sentirse más interesantes, ¿no? De lo que se sentían anteriormente, y el choque cultural les permite acercarse a actividades más estéticas, pues, ¿no? Sí, en este... Que supongo que no pasa si te vas de México a Guatemala, pues, ¿no? O de Guatemala a México, pero... A lo mejor escribes como Neti, pues... Ya, bueno, también están esos casos, pues. Se me ocurrió así, como... Cuando ya no importe, ¿no? Ese libro de Neti, así de esta tierra que se llama, ¿sí?, Santa María o algo así, donde ocurre un caos humano terrible. Pero bueno, en Surimono, el personaje principal llamado Ushikawa Inro... que es un estudiante como de, no sé, para monje, no sé, aprendiz para monje. No es tan difícil percatarse de cuál es el alter ego en el... Exactamente, ¿no? Y el libro nos dice cómo este aprendiz de monje, por historias y rumores dentro de la academia o el templo, se le cuenta que sí hay bastante mundo allá afuera, ¿no? Entonces eso le empieza a llenar las pupilas, pero... siente la necesidad de comerse el mundo en tres mordidas, ¿no? Entonces sale de sus estudios, entre los monjes, para tomar un bote y salir de viaje, y esto ocurre en la parte norte de Japón. Quizá, no, es que no sé si en algún momento Hiroshige Narihira haya salido de Japón por la parte sur o por algún otro lado, o que siempre se haya tenido en ese momento la idea de que lo más cercano a otro mundo era pues Asia, ¿no? Y en este caso China y hacia arriba, pues. Claro. No sé si para ese entonces, 1930, tanto ya se había hablado de otros países, quizá, que para él en este caso la inspiración fue eso, ¿no? Su ambiente común en Kitakami, pues. Esto de la obra Surimono, publicada en 1938. Después, 12 años después. ¿Bastante tiempo? Bastante tiempo. Que yo creo que sí permite también revelar el carácter juvenil de la primera obra, pues. Sí, exactamente. Que se siente así muy adolescente, pues. Se percibe más como eso, pues, como una especie de drama adolescente de la despedida y la reconciliación. Así que es. Como una obra profunda que nos hable sobre alguna condición espiritual que, no sé, traspase esta frontera o algo por el estilo. Así suena es. Más bien como, pues, un esfuerzo ahí melancólico nomás, ¿no? Exacto. En 1950 publica la obra llamada Daikoku, que es una novela en donde nos cuentan, no sé si es como una leyenda o algo así, de un herrero que debe buscar o que se le... Él debe buscar porque necesita dar una ofrenda, ¿no? O un obsequio a pues lo que viene siendo el emperador de esa tierra, que se llama Ishita Shotoku. Él, como herrero, sabe que uno de los mejores obsequios es entregar una... Que lo que ocupan es un diente de dragón, pues, ¿no? Sí, exactamente. Necesita un diente de dragón. Es una cosa así muy de manga, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que, por supuesto. De hecho, en 1950, que es más o menos el tiempo en donde... Por ahí podríamos decir, no sabemos, Cartón de Japón no lo podría decir en algún programa... como ahí ligando esta cosa que se llama RadioCartón.com, Cubil Felino ahora, en donde sepamos más o menos en qué año se comienza a hacer popular la escritura de los mangas, pues, ¿no? O los mangakas en sí, porque no tanto que se... lo popular de la publicación y la lectura... A mí lo que me llama la atención es la forma en la que se da esa reinterpretación de lo tradicional, pues, ¿no? Sí. Quiero decir, aquí todavía parece como muy rodeado de elementos místicos, de elementos que aportan, pues, como... digamos, al lector que se acerca por primera vez, una porción del imaginario que resulta muy, muy nutritivo, pues, ¿no? Sí. Que luego, de repente, a lo mejor también la sobreexplotación de ese canon literario, ¿no? De ese canon como del misticismo y las figuras imaginarias, ¿no? De la cultura japonesa, de repente les han dotado de una... ¿Cómo decirlo? Pues de un tono así como ñoño, pues, ¿no? Del que en realidad carecen, pues. Quiero decir, a pesar de que son elementos que a lo mejor nosotros podemos estar contemplando desde lejos como si fueran astrología, pues es que si las viéramos de cerca es que son como astrología, pues. O sea, son como una porción importante de los elementos culturales que rodean su comprensión del mundo. Sí. Pues. Quiero decir, funciona muy bien como aparato simbólico, ¿me explico? Ajá. Y el hecho de que sea exótico le permite resaltar, pues, a ojos de un sujeto como yo. Teniendo, pues, en cuenta que no porque tenga elementos fantásticos te están queriendo engañar. O sea, eso no es lo que está pretendiendo. No, todo el tiempo, cuando cuentan eso, todo, pues, el tiempo, ¿no? Hablan, por ejemplo, de lo del colmillo del dragón como si fuera muy neta el tema. Ajá, del colmillo del dragón. Exactamente, o sea, no te lo están diciendo como de, uy, nomás te voy a pantallar. O sea, podría ser el colmillo de un elefante, pues. Ajá, o sí. Podría ser, yo qué sé, el... ¿Qué te gusta? El colmillo de un rinoceronte. Un bloque de jade, ¿no? El colmillo de un cocodrilo gigante. ¿Qué ya no aceptarías? Un girasol. ¿Qué ya no aceptarías? ¿Qué no aceptaría como ofrenda? Ajá, exacto. ¿Qué rompería tu pacto de verosimilitud? Ah, para que diga, no, ay, ahora sí me están mintiendo. Exacto. Y yo creo que... Porque yo creo que está también traído que es difícil imaginarse un ejemplo, pues. O sea, tendría que ser alguna cosa de otro género, pues, como algo que proviniera de la ciencia ficción o algo que proviniera de... Pues de otro espectro literario, pues de otro orden semántico, ¿no? No sé por qué siento la referencia del alcohol maltés. De cuando todo el mundo se está peleando por él y que nadie sabe exactamente qué es. Entonces, cuando una chica pregunta así en la novela y en la película, así como de, pero, o sea, ¿qué carajos, pues, no? ¿De qué diablos está hecho el alcohol maltés que todo el mundo lo quiere y hasta se están matando por él, no? Entonces, el investigador privado le dice, bueno, es que eso es muy sencillo, ¿no? está hecho del mismo material que los sueños, ¿no? Mafaca. Ajá. ¡Boom! Y luego aparte te lo dice este, pues el detective privado, ¿no? Que ya tiene varias muertes encima y que también va por el alcohol maltés, pero no le dice a nadie para que tampoco le jodan la búsqueda, ¿no? Que también ese tema de decir el material de los sueños, ¿no? En vez de decir como la neta, este, y puede irritar un poco, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es a lo que voy, o sea, esa clase de respuestas de qué no aceptarías. ¿De qué material son tus sueños, Irad? Los míos, y pues es que es obvio, ¿no? Bueno, dímelo. No, ya es obvio, punto. Por supuesto, ¿no? Este, eso nos da para otro elefante en otra habitación. Otro elefante en otra habitación, sí, hablaremos pequeña, sobre el halcón maltés. Sí, por supuesto. Bueno, este, para que, también... que en realidad se sabe que es un escritor cubano, pues, ¿no? Sí. O sea, está, está como, ¿cómo se dice esto? Está rastreado, pues, ¿no? Que el tema es una referencia, pues, ¿no? A unos cuadernos perdidos de un poeta en su juventud. Así es. Bueno, regresamos a Hiroshige Narihira. En esta novela que les contaba de 1950 llamada Daikoku, nos dice que Daruma Enso es este herrero que debe buscar o necesita. Si ustedes tampoco buscar... retienen los nombres, no se preocupen. Sí. Céntrense en los verbos. Sí, exacto. Daruma Enso debe buscar un colmillo para forjar un arma en ofrenda al emperador Ishita Shutoku. Lo interesante de los pasajes en que está desarrollada esta novela es que Narihira nos da como una semblanza de diferentes historias populares entre mitos y leyendas de Japón, ¿no? O sea, estos mitos y leyendas clásicos que a mí me parece bastante interesante porque te acerca y te puede llamar tanto la atención que realmente busques libros donde vengan esas leyendas o otros libros derivados de esos mitos y esas leyendas. A mí, o sea, directamente, ¿no? Me gusta que siento que el... ¿Cómo decirlo? Como la cámara, ¿no? O el foco de sus cuentos va cambiando a lo largo de su trayectoria, pues, ¿no? Sí. Y al principio se plantea todo de manera muy neutral, pero mientras más envejece, pues, de repente empiezan a haber más juicios por parte de los personajes, pues, ¿no? Entonces, de repente empiezan a tomar un cariz más moral, más ético, pues, ¿no? Sí, pero, exacto. No, bueno, no digamos contaminado, ¿no? Digamos, sino como amestizado, pues, ¿no? Con la perspectiva occidental. Entonces, al final de la carrera, pues, se percibe como una perspectiva más crítica de estos elementos culturales japoneses, pues. Sí, es verdad. Ahí, de hecho, en 1950 pasamos a 1965. 15 años después. A este hombre le gusta así como esperar, pues. Sí, sí, sí. Yo creo que lo hizo muy bien. La paciencia es valiosa. La paciencia es... La paciencia es, la paciencia es como poca cosa, pero es muy cansada, digamos. Ah, claro, claro. Y parece eso... poco, pero es mucho. Exacto. Por eso... Esperar parece poco, pero es mucho. Es verdad. Esperar nunca debe ser, desalentador. No. Eso es complicado. Sí, no, más bien debe ser... A veces tenemos que esperar para tomar... Cuasi alentador, ¿no? Cuasi alentador, sí. Cuasi alentador. No casi, cuasi alentador. ¿A ti cómo te sienta la espera, por ejemplo, de cara al programa? ¿De cara al programa? Sí, quiero decir, nosotros esperamos una semana cada vez que hacemos el programa, pero este sujeto espera 15 años, 12 años entre libro y libro, pues, ¿no? Bueno, yo me hallo a la veta de un río, ¿no? Esperando a que todo lo que revolví en la arena debajo... del flujo del río. Me gusta, se calme, mucho, ¿no? Me gusta mucho ese trip de la bandita que medita, ¿no? Y hace yoga, porque lo hacen en habitaciones cuadradas generalmente, pues. Eso me parece a mí muy... No sé, sí. Siento que es un oxímoron lindo, pues. En este caso, mi habitación son 12 muros constrictores de silencio. Las 100 flores de Mao, ¿no? No, son esos 12 muros constrictores de silencio. 12 muros constrictores, sí, de silencio. Sí, sí, sí. Y bueno, en este caso, hablando de paciencia, Hiroshige Narihira... Sí se logró el punto de la paciencia, ¿eh? No, claro. ¿Quieres tirarlo hasta bien? No, por supuesto. Estoy contento al respecto. Y podemos seguir. El Poncho anda poniendo música aburrida, ¿eh? Cuidado. No, aguas. Es para la paciencia. Es para la paciencia. Es para tu paciencia. En 1965... escribe este poema de larguísimo publica, aliento. Publica, sí, porque escribir, pues probablemente en estos 15 años... Le haya tomado unos 3 o 4, ¿no? O más, ¿no? O más, quién sabe. Claro, pues. Sí, puede ser. El poema está titulado como Shuangxi sueña con una mariposa o una mariposa sueña con Shuangxi. Es un texto, es un poema de largo aliento que consta de 108 estrofas, 36 con un tiempo presente, 36 con un tiempo pasado y 36 con un tiempo futuro. Y el tema principal, por así decirlo, del poema habla sobre la relación que tiene el hombre con la naturaleza y del cómo el progreso o la evolución de este hombre a través del tiempo. Tecnófobo. Ajá, este tecnófobo. Sí, tecnófobo, pues su trip tecnófobo de sí, que la tecnología, exacto, es mala porque me cayeron 2 apes, ¿no? 2 megazapes, ¿no? Así como que me dejaron un chichón en forma de hongo. No, que sí es una cosa muy característica, ¿no? De la literatura de posguerra de origen japonés, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Esa perspectiva como cuidadosa de cara a la tecnología, esa crítica al positivismo científico, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque resultó que los grandes críticos de la perspectiva científica occidental fueron los orientales, pues, ¿no? Una vez que lograron entrar como en ese mismo juego de la perspectiva filosófica de los occidentales. Sí, pues. Como, vas a hacer estudios, va, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso los que reconocemos como grandes críticos occidentales también son de un cariz muy, muy oriental, pues, ¿no? Como, por ejemplo, ¿quién podría ser? Asimov, ¿no? O sea, Asimov, a pesar de ser bastante occidental, sigue teniendo muchos elementos de orientalidad. Sí. O sea, reconocibles incluso hasta por autores casi específicos, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Como quién? Es que siempre lo voy a meter. Siempre va a estar aquí en la mesa. Sí, Kobo Abe. Sí. Siempre va a estar aquí el señor Kobo Abe. Porque... El uno de los Celtics, ¿no? Sí. De la literatura oriental. No. Él, no el uno. Él. El MVP. El MVP de los orientales. ¿Todos tenemos los libros? ¡Tras! ¿Ha entrado? Pase, por favor, señor Kobo Abe. ¿Qué es MVP? Es algo así como Most Valuable Player, ¿no? Algo así como el jugador most más valuable valioso. Player. Ajá. Sí, ok. Sí, exacto. Y en este caso, este poema de Shuangxi, pues nos habla de eso, ¿no? De cómo es un poema circular que empieza y termina con la última frase de estas 108 estrofas, ¿no? Que tienen hasta que se acabe el programa para escribir qué frase creen que es en los comentarios, ahí en Facebook o en Radio Cartón. De hecho, si escriben esa frase, también se pueden ganar el libro de A Sangre Viva de los lunes, sin problemas. Es más... Sí, sin problema. No es tan fácil de descifrar. Recuerden que es un poema que funciona de manera circular, que plantea un tiempo no lineal, que presenta 36, 36 y 36 en pasado, presente y futuro, y la primera y última frase es exactamente la misma. ¿Quieres que les dé un ejemplo? ¿Por ejemplo? De un poema circular que empieza y termina con la misma frase. Sí. Sí, así. ¿Vas a sacar algo? Sí, es que solo puedo decir, sí, exacto. Es más, ya lo dije. Bueno, entonces, entonces después ella, ¿qué hizo? En 1965 nos brincamos a 1970, 8 años antes de que falleciera Hiroshige Narihira. Escribe esta obra de teatro kabuki llamada Kabuki... Que yo creo que es más un experimento, o sea, no está realmente pensado para interpretarse como teatro kabuki, pues. Pero sí es muy divertida la idea general. La gente occidental me ha enseñado que cuando no le alcanza una cosa, se tira para otra, entonces ya hice uno de cuentitos. Es como un trip de mimos. Hice una novela. Es muy interesante. No, primero dice, hice unos cuentitos, hice una novela, hice un poema. Mimos trip. Ya sé qué me hace falta. Una obra de teatro, ¿no? Pero espera, soy japonés. Tiene que ser kabuki. Acá, ¿no? Es como... Recordemos que era contador. Recordemos que era contador, sabía sumar 1 más 1. Exacto. Entonces, y si quieres que sea 2, pues él puede poner 2. Claro. Pero si quieres que sean los que tú quieras, pues, bueno. Eso me parece interesante, pensar qué clase de contador era, ¿no? Si era de estos contadores chuecos o si era... Contador sueco. De chueco, uno de estos contadores sueco, chuecos o un contador más firme, más vehemente. Bueno, quién sabe. Yo, o sea, me gusta pensar que los escritores generalmente son corruptos. Pues mira, la empresa de Komatsu no ha quebrado, tiene más de 100 años. Habrá hecho bien su trabajo. Habrá hecho bien su trabajo en Estados Unidos. Claro. Entonces, sí, probablemente. Debe ser corrupto. Le ha de haber robado muy bien a los gringos, exacto, güey. Sí. No es como de, hizo un trabajo excelentísimo. Que jugó con las reglas del juego y todo salió bien. Ajá, sí. No, o sea, claro, pues. Alguna represalia tenía que haber por ahí. Sí. Entonces, en Kabuki Nisaemon nos hablan que en el año de 1870, precisamente como 100 años antes de que es publicada. Buen año. Sí. Para las cosechas de vino. Uf. Es como cualquier cosa, ¿no? Por supuesto. No, las lluvias que azotaron el año de 1870, ni te digo. Entonces, en la ciudad. Venga, podemos hacerlo. Es el del samurái, este es el bueno. Sí, es el bueno. Este es el que tiene acción. Sí, en la ciudad de Hanakurabe, que está siendo atacada por un demonio que se roba a sus mujeres y mata a sus animales y destroza a sus niños y mata a los hombres y los sodomistas. El chupacabras. Pero, en este caso, llamado Nisaemon, pues la gente de este pueblo, de Hanakurabe, deciden por tradición contratar a un legendario, o al que pudieron pagar, samurái. Que eso es bien chido de la obra, en donde primero dicen, sí, es que el gran samurái de antiguas y hay mucha batallas y gloria, a través, ¿no?, de la imagen de la gloria. Es que por eso el kabuki, ¿no? En el de, sí, el gran samurái con la espada legendaria forjada de un colmillo de dragón que hizo Daruma Enzo acá, así como de, me suena a otra obra, ¿no? Sí, acá sí, como sí. ¿Quién será este multiverso, ¿no? ¿De qué tamaño son esas cebollas, ¿no? Ajá. ¿Para qué necesita un cuchillo tan grande? ¿Quién lo sabe, no? Quizá aprendió eso viajando en bote, ¿no? Claro. Entonces, primero nos presentan a Nakayama Shoyuro, ¿no? Que es esa fonética de juego en donde parece que se lo dicen, o sea, su nombre, como juego en la obra. Pero así se llama, pues, ¿no? Sí, sí. Shoyuro, ¿no? Entonces, Shoyuro se tiene que enfrentar a Nisaemon, que es esta criatura que está azotando con horror, muerte, sangre y improperios a la ciudad de Hanakurabe o al pueblo de Hanakurabe. Y cuando va a enfrentar a este demonio, primero, al seguirlo, bueno, esto nos dicen en la obra. Primero lo sigue y se da cuenta que dentro de esos caminos en los bosques se encuentra a Nisaemon, que es un antiguo compañero de batallas del mismo Nakayama, ¿no? Y Japón es pequeño, ¿eh? No olvidemos esto. Sí, o sea, no es como que 7 millones de hectáreas de bosque, la verdad no lo sé. A lo mejor sí, no sabemos, pero bueno. Entonces va a Nakayama y se encuentra a Nisaemon. Y comienza a platicar con él porque nos cuentan esa batalla, ¿no?, legendaria, la última batalla legendaria que hubo en el periodo Edo, que terminó en 1868, por cierto, en el cual se creyó que Nisaemon había sido pues una víctima más de esa gloriosa batalla que logró ganar Nakayama y el resto de sus compañeros, ¿no? Y lo habían dado por muerto, o sea, se perdió, lo dieron por muerto así completamente. Eso es algo muy común en todas las épocas, ¿eh? Dar por muerto a la gente que desaparece. No siempre. No, claro, no siempre, pues, ¿no? Pero digamos que es una práctica común, pues, ¿no? O sea, cuando uno, como no sé, cuando eres bebé, ¿no? Y de repente no ves a tu mamá y lloras. Pues igual, ¿no? De repente no vemos a alguien, sí, y asumimos inmediatamente. Sí, a veces le pasa a la gente que está viva. ¿Sí? O que siente que está viva. No sé, eso es raro, ¿no? A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que nunca se hubiera hecho uso excesivo de las artes adivinatorias para corroborar esa información. Sí, y en este caso es curioso porque conforme se va desarrollando la historia, Nakayama acude a su amigo Nisaemon para tratar de acabar con el demonio, que es él mismo, y trata de alguna manera explicarle como de... No, pero es que ese demonio no tiene alternativa. O sea, es malo porque tiene que ser malo, porque a lo mejor, pues no sé, tiene como una maldición encima o algo así, ¿no? Así como de, y es que soy yo. Es, o sea, que soy el hombre lobo, pero yo... no te puedo contar que soy, ajá, el hombre lobo. Sí, sí, o sea, aúllo muy bien, tengo estas garrotas. Exacto. Un, ajá, catfish. Ajá. Todo un catfish. Sí, sí, sí. O sea, es como de, tengo estas garrotas, suelo aullar muy bien. Sí, araño, sí, araño. Sí, tengo ahí en mi WhatsApp agregado a Caperucita, eso es por otra cosa, ¿no? Y es, esa es la parte chistosa, pero entretenida de la obra, ¿no? En donde nos hablan de Nisaemon, describiéndose a sí mismo, tratando de ayudar a Nakayama para, pues, combatir al demonio que es él, que después se nos revela en la trama de cómo tuvo que sobrevivir Nisaemon contrayendo esta maldición para convertirse en un demonio, ¿no? Y pues el final, como todo el mundo sabe, en donde pues el malo es develado al final y resulta que su parte humana sigue siendo bastante humana. Esto es muy como Scooby-Doo, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí, exactamente. O sea, al final de la obra hay una especie de persecución que recuerda un poco al tema este de Ana Barbera, pues, ¿no? Sí. Donde al final le desenmascaran al monstruo, ¿no? Ajá, resulta ser que es tu amigo de toda la vida. Señor. Exactamente, pues. Sí, exactamente. ¿No? Y se recurre a la cárcel, pues, ¿no? En vez de la ejecución. Sí, eso es muy gracioso como... para recibir el castigo, Nisaemon no se transforma en un demonio para simplemente librarse, ¿no? Sí. O sea, cae esta parte de la cuestión de la conciencia y la moral y la ética y decir, y es que sí es cierto, sí maté mucha gente. Es como, pero es culpa de la maldición. Sí, pero perro, sea, pero bañado, pues. Ajá, pero es cuando dicen a Nakayama, sí, sí, pero es que antes de todo eso, tú eras un hombre, ¿no? Es como de, ¡ah, ya, pum! Ajá, o sea, ya con eso le inyectó el pecado original, ¿no? Porque sí, y punto, ¿no? Y bueno, esta es la última obra conocida de Hiroshige Narihira. ¿Faltaron ninjas? Yo creo que no. Pero... Yo creo que sí, son tan buenos ninjas que ahí estuvieron todo el tiempo. Quizás también puede ser eso, ¿no? O sea, que no mencionarlos fuera la forma de introducirlos. Finalmente, sí. Yo se lo atribuyo a la cercanía que tiene con la idea de gloria, pues, ¿no? Y a no tratar de explorar mucho como esa otra dimensión de la cultura japonesa, más relacionada con el subterfugio, y centrarse más bien en los asuntos de la nobleza, pues, ¿no? Sí. Porque después de todo también hay que, pues, volver a pegar el jarrón, ¿no? Así es. Y hablando de de volver jarrones, a pegar el jarrón. De hablando de golpes y jarrones. Y porcelana. Y cisnes, porque hemos estado hablando de cisnes todo este tiempo. Sí, sí, sí. O sea, si ustedes no le vieron el plumaje ahí al cisne, es porque no les dio el aire, no les dio bien el aire, pues, ¿no? Vamos a escuchar El Lago de los Cisnes, ¿no? Sí, por supuesto. De Tchaikovsky. Pues consuman ballet también. Sí. Entonces, vamos a escuchar esto. Llamado El Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes. Se llama. Sí, sí, sí, claro. Y regresamos con más de Tenemos los Libros aquí en RadioCartón.com. Pues el Lago de los Cisnes, ¿qué ¿no? tal? ¿Qué tal? Yo creo que de las obras de pájaros, del ballet, el Lago de los Cisnes no le llega a la al solo del Pavo Real en el Cascanueces, pues tampoco. Eso pasa muy a menudo, ¿no? Que una obra dedicada a un tema en específico, como en este caso a los pájaros, porque el Lago de los Cisnes se trata de pájaros, no de otra cosa. ¿Sí? Sí, claro. De repente es opacada por un pequeño apéndice en otra obra que toca la misma temática, ¿no? ¿No le revientan las nueces a los... ¿A los cisnes? No. ¿Mm? No, no. Pero o sea, uno sí, muere al final. ¿Qué? Un cisne. Yo creo que el Cascanueces es más como Pinocho. Claro. Es como un Pinocho con espadas. Sí, cierto. Pinocho con espadas. Sí, sí, sí. También conocido como Don Quijote de la Mancha o... Meta. Sí, no. Es que tenemos los libros. ¿Qué quieres que haga? Pues aquí están. ¿No? Pero bueno, aquí estamos en los controles, aquí estamos en los micrófonos Odilio Det, ¿no? Tenemos en los controles a Rothbard, y vamos a continuar, pues, ¿no? Vamos a continuar en esta ocasión con André Bretón en Los Pasos Perdidos, un librito publicado por Alianza Editorial, donde se reúnen diferentes ensayitos de el surrealista francés André Bretón, a quien todos queremos y, pues, hemos leído en alguna ocasión, ¿no? Sí, todos queremos. ¿Qué no te gusta de André Bretón? No, o sea... Yo por tener material del que hablar, pues... Por eso te pregunto qué no te gusta en vez de qué puede gustarte. No, o sea, no es que estés de acuerdo, solo era una pregunta así como de... Ah, ¿de verdad a todos nos gusta? No, bueno. O sea, yo preguntándome por todos los demás, no por mí. Recurso retórico. Ah, estoy tratando de ganar simpatía. Lo estás haciendo difícil. Yo nunca. Esto no es trabajo en equipo, ¿irás? ¿Nadia? El poema. La no novela. Clases por doquiera. Y bueno, en esta ocasión habla de Apollinaire. Fíjate que a mí me gusta mucho el librito de Colección de Humor Negro de André Bretón. Sí, creo que es muy divertido. O sea, creo que sí raya ahí el trip también de los moneros, como ese rollo, por ejemplo, como el Gis, ¿no? Así que de repente sí logra ser lo suficientemente ácido como para metértelo en la boca. ¡Ah, la verga!, ¿no? ¡Wow! ¿Qué onda como Copsi? Yo, respecto al surrealismo, o sea, ¿qué pasó cuando hicieron el manifiesto? ¿Era porque vieron que la realidad era mucho más extraordinaria que la ficción y entonces dijeron, no, pues surrealismo, ¿no? Para poder justificar todas estas cosas, conceptos y obras que vayamos a hacer y deshacer? Porque, pues, ya nos superó la realidad y entonces... Serían youtubers, ¿no? Los pinches surrealistas serían youtubers. Sí. Serían youtubers ahorita. O serían... ¿Qué más podrían ser? Podrían ser también como de estos raperos que se creen góticos, ¿no? Como el Charles Sanz, ¿no? Ese pues podría ser André Bretón, ¿no? Como... ¿Raperos que se creen góticos? ¿En qué góticos? Momento? No, yo así también estoy... Pero como tópico. O sea, como ascuas, tópico pues... imaginario. ¿Raperos que se creen góticos? ¿No crees que suena a los surrealistas? Yo creo que... También como estandoperos, como... Yo creo que podría ser una viñeta que le sale en un video que está tratando de ver de Nari Hirasan y lo quita, ¿no? Así como, pling, no, hoy no, chavos. Y eso en 1978, pues, ¿no? Pero bueno, pues ese trip de escribir manifiestos es más como por el rollo del aburrimiento, ¿no? Sí, incluso lo... Es que en buen plan, banda, no habían tantas cosas que hacer, pues, o sea, la sí. Neta no, pues, o sea, era eso, guerrear en muchas ocasiones, o era eso, o... Que si lo vas a hacer... O chambear, pues, la sí. Neta, o sea, como ahora, o sea, como la gente se hace artista para no chambear, pues. Es verdad. Sí, díganle que no, vengan aquí y díganle que no. Díganme, pero... Sí, no ha llegado nadie, ¿ya ves? El elefante, bueno, habla de Apollinaire, como dijimos, ¿no? Sí. Que me gusta más que Bretón, la verdad. Y yo disfruté mucho de los caligramas. Los traté de leer en francés. Bueno, sí. Los traté de leer en francés primero, porque me tragué el trip de que el francés no era tan difícil de leer, ¿no? Luego me di cuenta de que, pues sí, la neta sí. Pero, pues son muy, muy entretenidos los caligramas. Y a veces no es el idioma, sino por lo que están tratando de decir. Sí, porque hay mucho uso léxico, pues, mucha jerga, mucho argot, ¿no? Lunfardo. Sí, a mí lo curioso de Apollinaire es que siempre es más citado por sus caligramas que por su, el resto de su obra. Que yo creo que está bien. Pero también es atacado por lo mismo que hablábamos en... Tenemos los libros de hace como dos o tres programas. Lo de las posturas políticas. Claro. El de, no, pero es que él empezó escribiendo estas cosas y después se vendió y bla, bla, bla, bla, bla. Todo el mundo tenemos que comer. ¿No? Hasta yo tengo que comer. Hasta tú tienes que comer. Y pues, de una u otra manera tiene que salir esto. Hasta, ¿no?, la policía tiene que comer. Pero es que yo ya sé que a ti, o sea, te gusta el elefante y no te gusta el elefante en la habitación también, ¿no? O sea, como este programa está sucediendo en un momento temporal en el que hay un chiste que hay que hacer, güey, y el chiste se hace y se acabó, pues. Lo podemos dejar pasar. Yo creo que nadie tiene lo suficientes para hacer un buen chiste al respecto. Vamos a leer. Y de todos modos se quiere reír. Vamos a leer el poema del elefante, ¿va? Va. El elefante. Como un elefante es un marfil, tengo en la boca un bien precioso. Púrpura, muerte, rescato mi gloria al precio de las melodiosas palabras. Púrpura. Muerte. Púrpura. Muerte. Rescato otro color mi gloria. Para la muerte. ¿Que el púrpura? Pero es también el trip simbolista, ¿no? Que todavía alcanza un poco a Apollinaire, ¿no? O sea, el púrpura en esta ocasión pues tendría que venir a ser también como este elemento mitraico, ¿no? Majestático, ¿no? De, o sea, quiero decir, de la majestad, de la iglesia, ante, ¿no? Sí, como y, el rubor y la potencia de un elefante tan majestuoso. Que en otras obras que parecen ser plásticas, pues también conoce el simbolismo, ¿no? De esta, pues de esta gama de colores, ¿no? Que no solamente rellenan un espacio, sino que también nos hacen pues referencia a otra cosa, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿qué tal el texto del elefante? ¿Tú tienes un elefante que mate a su elefante? Yo creo que me gustaría volver a escucharlo. Lo vamos a volver a escuchar, no pasa nada. El elefante. Como un elefante su marfil, tengo en la boca un bien precioso. Púrpura, muerte, rescato mi gloria al precio de las melodiosas palabras. Al precio de las melodiosas palabras. Es como ese triple que cuando los elefantes se mueren barritan, ¿no? ¿Sí es barritar lo que hacen los elefantes? Sí. ¿O es mugir? Barritar. No mugen los elefantes. Depende. ¿Tienen sed? Pound tiene un poema que habla de eso, ¿no? De que está frente a una vaca, que no es una vaca, es otro animal, ¿no? Pero imagínate lo increíble que es un elefante. No sé si esta vaca sepa que es una vaca. Para ser políglota. Bilingüe nomás, ¿no? No, políglota. Yo también eso de repente no... Quiero decir, ¿los elefantes franceses barritan de forma distinta a los elefantes de otras partes? Quiero que se entienda por esta pregunta que hablo de, o sea, la expresión y el esfuerzo poético que se hace en diferentes lenguas y no necesariamente de elefantes barritando de manera diferente en otros espacios geográficos, pues, ¿no? Yo creo que cuando lo hacen en francés omiten ciertos sonidos. Siempre, ¿no? Porque son muy pudorosos y creo que sí es una característica tanto de Apollinaire como de Breton. Quizás de Breton un poco menos, pero porque trata de acercarse un poco más a La Fontaine, ¿no? Un poco más a... Uh-huh. Amalarme. Sí, sí, sí. ¿Todo eso qué, no? O sea, como todo eso, ¿qué chingados importa, no? O sea, es el mismo trip que no entiendo de Breton escribiendo un texto sobre Apollinaire. O sea, quiero decir, yo sé que en alguna ocasión te habrás sentido tentado a escribir un ensayo hablando del trabajo literario de un autor distinto de ti mismo, pues, ¿no? También seguramente tentado a escribir hablar sobre ti mismo, pues, ¿no? Creo no, que eso sí no. Creo que ese es un impulso más noble. Lamento que no lo tengas. Pero del otro lado, del impulso más vicioso, que es hablar de la obra de otra persona, como ¿cuál es el verdadero impulso de eso? Quiero decir, yo entiendo el rollo de cotorrear de eso de repente con un compa al que le interesa también, pues, ¿no? Pero, y que no para de hablar de eso todo el tiempo, ¿no? Pero el tema de... un programa y así. Exacto, pero el tema de ir a una hoja, ¿no? Es que la radio es un buen medio para esto, ¿sabes? Sí. Porque es breve, porque y no... Y ya se dieron cuenta. No tienen nada que hacer además de esto. Pero... habría que tener los libros. Porque además cuando estás leyendo este tipo de textos siempre hay mucho intertexto también. Sí. A mí, o sea, siento que el meme este del Yoda lo refleja bien, ¿no? El de demasiado texto. ¿Cuál? Estoy fuera de la fuerza. Es un meme que se utiliza para exigir un mayor grado de acción y una menor entrega al discurso. Demasiado texto, ¿no? Es como, me estás tirando mucho rollo, cuéntame menos, muéstrame lo que quieres decir. Ah, muy bien, muy bien. Sí, bueno, eso del impulso de hablar sobre otro autor, Creo que por una parte sí podría ser la... Bueno, más bien, una contraposición, ¿no? La admiración y la crítica, ¿no? Pero no sé si alguien lo haga de manera neutral para tratar de hablarle o desmenuzar, pues, algún aspecto del autor de que quiera hablar hacia sus lectores, ¿no? Yo lo pregunto porque lo primero que dice Bretón es que a Apollinaire lo recordarán ciertas generaciones como diciendo yo fui de la generación de Apollinaire, ¿no? No entiendo esa sensación, pues. O sea, que al mismo Apollinaire lo van a recordar por ser de la generación de él. No, que otros autores van a decir yo era de la generación de... Bueno, es que por la... O sea, no lo entiendo porque no tengo como ningún caudillo literario al cual montar, pues, no... Que aquí viene la referencia de yo... Y también es una referencia al Caudillos. Yo recuerdo haber leído en Octavio Paz, en Los Hijos del Limo, todo este despliegue de... Los Hijos del Lamo. También, ¿no? Los Lamos del... Del Limbo. Del Limbo. Sí, en donde todo el libro habla como de la... De una historia de la poesía y de los poemas en diferentes corrientes y de cómo han aparecido y han desaparecido en la contraposición de todas estas. Y precisamente ese es el tema principal del libro de Octavio Paz, ¿no? Cómo una corriente ha venido a tratar de acabar con la otra, pero al mismo tiempo la refuta, ¿no? O sea, la mantiene viva para decir esto es lo que estoy tratando de acabar. Y cuando pasa este periodo de cuando viene este boom de la literatura francesa respecto de los surrealistas y años aledaños, menciona precisamente que todos ellos... Que es también lo que se conoce como cachar un zape para sobarte la cabeza, ¿no? Sí, por supuesto. Y él lo hace porque, bueno, en esta descripción de las corrientes... Habla de precisamente esos autores que son muy, muy conocidos. Pensé que del flujo de las aguas, a la verga. No, que estos autores que son muy, muy conocidos de diferentes corrientes, los contrapone contra aquellos que también fueron de esta corriente, pero que por mantenerse, según ellos, más puros a la ideología de esa corriente, no llegaron a ser tan grandes, pues, ¿no? O sea, todos estos demás nombres que conocemos como muy famosos... es porque hicieron un despliegue así, pues muy excéntrico de sus ideas y sus textos, que no tiene nada de malo, pero que las demás personas dentro de la misma corriente los veían como de, oye, es que creo que te estás saliendo de lo que queríamos hacer, ¿no? Yo creo que en el caso de Apollinaire sería quizás Alcoholes, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, donde se permite más el tema de la exploración, ¿no? Quizás también donde juguetea un poco más con el tema de los surrealistas, ¿no? También con el tema de la experimentación, pues, ¿no? En ese caso específico de sustancias. Aunque también se ha hablado mucho sobre la proporcionalidad de ficción que hay en el poemario, pues, ¿no? Sí. Quiero decir, la proporcionalidad de cosas que prefiere imaginarse Apollinaire en vez de vivir. Que creo que es como un esfuerzo que los literatos de repente hacen y que es muy, muy complejo, pues, muy valioso. De Apollinaire no sé si hay algún texto... ¿Te imaginas que tú tienes la opción de vivir algo y decides mejor imaginártelo? Bueno, o sea, fuera de tus actividades onanistas, pues. ¿Que tuviera la opción de vivir algo y preferiría mejor imaginármelo? Claro, claro. Sí. Sí, hay varias cosas, ¿no? O sea, tú eres de pastilla azul. No, es que... Doble metatexto, mafaca, ¿eh? Sí, doble metatexto. No, es que yo creo que sí habría algunas cosas contadas... que uno quisiera, pero no sé, por ejemplo, ahorita leyendo este libro de la biografía de Robespierre, sí. Ahí sí me hubiera gustado estar ahí, pues, ¿no? De escuchar a Robespierre en el consejo donde están todos los demás, diciéndole que le quiere cortar los huevos al rey, ¿no? Así como de, lo dijo, así como de... Ese hombre lo dijo, ¿no? Y yo estoy con él, pues, ¿no? Todos los demás estamos con él, ¿no? Los franceses son muy parecidos a lo que después sería Lorca, pues, ¿no? A tener este don de generar insultos muy prolíficos, ¿no? A través de imágenes increíbles, ¿no? También sí. Este pinche, ¿cómo se llama este cabrón? Ay, güey, el Diderot, ¿no? Ah, Diderot sí. Tiene también una imagen, ¿no? En la que dice que, algo así como estará contento, estará feliz hasta el día que el último rey sea estrangulado con las tripas del último sacerdote, ¿no? Cosas así por el estilo, ¿no? Okay. Delicioso. Como de gore, ¿no? O sea, como cosas que podríamos ver en nuestro himno nacional. Pero que te emociona. En una iglesia. De, claro, claro, ah, claro. Sí me gustaría verlo. Sí, son imágenes sí, como... Sí me gustaría estar sí, ahí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, y precisamente, yo creo que esa época sí sería algo que me gustaría presenciar. Y... Lo que ustedes están para presenciar es el final del programa. También. ¿No sentiste como un bajón? Sí, como mucha tristeza de repente. Sí, como... sí, sí. Pero yo creo que está bien que el programa termine abajo emocionalmente. No, pero... Porque si no el Poncho se va de fiesta en vez de irse a descansar, pues, ¿no? No, no queremos aquí eso. Aquí estamos no por la salud mental de todos nuestros participantes sí, y todos los sí. colaboradores. Solo la mental, ¿eh? Solo la salud mental. Lo demás ya depende de cada quien. Sí, no, la física no. No. Somos ya. Artistas, no científicos. Exacto. Pero sí. Sí, sí, sí. Entonces, el día de hoy en el libro que hablamos de libros, se habló, el título es... Los pasos perdidos en Editorial Alianza de André Bretón. En específico el texto en el que habla de Apollinaire, que es el segundo que aparece en el texto. Un texto muy cortito, un texto poco profundo, un texto que no va a cambiar la forma en la que usted leyó a Apollinaire, y si lo lee antes de leer a Apollinaire, tampoco cambiará la forma en la que lo lea. Pero si puede consultar textos de él, por favor, sí, hágalo. Sí, hágalo, Apollinaire sí tiene, sí. O sea, quiero decir, vale mucho la pena. Sí, los caligramas, pues generalmente hay que tratar de leerlos en francés, aunque luego uno se apoye del texto en español también. Sí, como este del caballo. ¿No? A mí me gusta mucho el que es como una célula, que es como, como un sol, uh-huh. Me gusta mucho ese. Sí, muy bueno. Es una de las cosas buenas que tienen los caligramas, ¿no? Que no antes de acordarte del título. Puedes sí. pensar en ellos como los en dibujitos. La forma, ajá. Ah, pues sí, es el de la libélula, por supuesto, ¿no? Que habla acerca de una caja de cigarrillos, ¿no? Que luego es otro, algún güey dice que no, que es el que tiene forma de nube, ¿no? Y habla de ferrocarriles. Sí, sí, sí. No, no, no. Obviamente es un oso grizzly rascándose muy atrás de la oreja, ¿no? Y bueno, qué rico rascarse muy atrás de la oreja. Ya me quiero ir. Ya, por favor. Ya, por favor. Bueno, el día de hoy... ¿Por qué? No, suéltame. ¡Suéltame! ¡Ya! Sí, ya ves. Lo logramos, lo logramos. Ese fue mi chiste para esta época. Llegamos a las 9. Nos vemos la siguiente semana en Tenemos Muchas los gracias. Libros, como todos los miércoles. Tenemos los libros. De 8 a 9 de la noche. Por radiocartón.com. Desde las 8 de la noche. No.